salón de luz hay poca gente. Todos te miran, vos no lo ves, no, no. Miras al guarda y es fosforescente. Y él espera algo que vos le des. Te distraes con una rosa hermosa que crece enorme. Te distraes. Uh-huh.